esta comunidad ocurren miles de historias, unas con finales felices, otras con finales inciertos, y muchas todavía sin finalizar, pero todas ellas son importantes y por eso creamos este espacio para compartirlas. Bienvenidos a Radio Barrio, un podcast del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. Hola, soy Juliana Mercado y les doy la bienvenida a la tercera temporada de nuestro podcast Radio Barrio, en el que contamos las historias de nuestra comunidad. Un fantasma recorre el país, el fantasma del hambre y el desabastecimiento. Ana Milena, televidentes, muy buenas tardes. Pues los precios están por las nubes. Por ejemplo, acá yo tengo papa, que es uno de los productos que más se encuentran costosos en este momento. Mientras ustedes antes podían conseguir una libra de papa en 700 pesos, hoy la consiguen, esa misma libra de papa, en 2.000 pesos. Esto dado a lo que revela el DANE de la inflación, efectos inflacionarios en estos precios que se ven evidenciados pues en la canasta familiar. Todos los días en los medios de comunicación aparecen los expertos y economistas lanzando teorías sobre el origen y la forma de solucionar el problema. Pero para nuestras protagonistas, estas informaciones suenan vacías, extrañas. Ellas conocen más que esos señores de saco y corbata la realidad en la que viven. La verdad no, por lo que han subido demasiado. Fíjate que pues muchos no tenemos un trabajo estable, lo cual pues nos dificulta mucho porque los alimentos han subido muchísimo. Ella es Silena Lucía, vive en nuestra comunidad y está sorprendida con el aumento en el precio de los alimentos. También hablamos con Blanca Aurora, que nos hace un recuento de aquello a lo que se enfrenta a diario. Imagínese que la papa la compraba yo a 500, 700, ahorita va usted a comprarla que 2.000, 2.500. Los huevos que 15.000 pesos la paca de huevos a 15.000 y pico. La panela muy alta también. A la comprado uno a 1.000 pesos ya vale que es que 2.000 pesos. No es la única. María también tiene su propia experiencia con el alza en el precio de los productos. Bueno, normalmente lo que ha subido más de precio es la leche, la carne, los detergentes, los cloros, en general la mayoría la mayoría de productos han subido. Para ella y seguramente para muchas de las amas de casa de nuestra comunidad, la solución ha sido pues por ejemplo consumir menos carne, el pollo, porque está muy caro. Ahora toca es como consumir huevitos. Y en los detergentes, pues también como utilizar menos porque está muy caro todo. Pues sí, yo casi la papa, pues ya no la compro mucho porque a ese precio uno de pobre que iba a comprar papa a 2.500 a 2.000. Para Blanca y las mujeres que entrevistamos, la solución la tiene que tomar el gobierno. Y sí, en las últimas semanas se han tomado algunas medidas para frenar el golpe. Al respecto, el gobierno prepara un paquete de medidas que pretenden contrarrestar el impacto de la carestía. En las próximas semanas avanzaremos en la reglamentación de la Ley de Insumos Agropecuarios, que busca reducir esos costos en materia de producción agropecuaria. También en la reducción de aranceles a la importación de insumos en el sector alimentario, en los sectores agropecuarios. Buscan también generar un aumento en la oferta de producción de alimentos, abaratando los costos logísticos y otorgando créditos favorables. ¿Pero funcionarán? Veremos si se resuelve y las familias de nuestra comunidad tienen un respiro. Gracias por escuchar nuestro podcast. En esta emisión participamos Natalie Jacobo Muñoz y Rubio Avellaneda en las entrevistas, el profesor Mauricio Mora Rodríguez en la redacción del guión y quien les habla, Juliana Mercado, en la narración. Síganos en nuestras redes. En Facebook somos Revelación Galanista, en Twitter Radio Barrio Pod y en Instagram Rep Galanista. Pueden enviarnos mensajes a nuestro WhatsApp 311-575-4894 para opinar sobre nuestros productos o sugerir nuevos temas para nuestro podcast. Esta fue una producción del Comité de Periodismo en la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio.